tenemos un elenco para mamarte la pija. ¡Qué tu madre, pendeja! Conoces basura. Es la conciencia de vivir en un mundo en crisis. El resultado de haber nacido en un mundo donde lo primero que aprendes es que tu jefe se puede quedar sin chamba. Chamba igual a dinero, dinero igual a bienestar, seguridad, educación y, según muchos, dinero igual a felicidad. Es la conciencia que te convierte en un ser nostálgico. Somos dos generaciones enfermas de nostalgia, melancolía. La respiramos, la transpiramos, la sufrimos. Hay dos formas de vivir teniendo esa puta conciencia. O te vuelves guerrero o eres el estático, el que observa todo con nostalgia, con dolor de corazón. El que deja que se le vaya la vida sin hacer nada. El guerrero, en cambio, es el que, aún cargando esa nostalgia, se cuestiona. El que muta, crea y propone. Eso es basura. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, un asiático en Europa, chicano en San Isidro, un anarquista en España, un palestino en Israel, cualquier indígena en las calles de San Cristóbal, un judío en Alemania, un feminista en un partido político, un pacifista en Bosnia, un ama de casa cualquier sábado en la noche, en cualquier barrio de cualquier lugar de México, un estudiante en huelga, un campesino sin tierra, un editor subterráneo, un trabajador sin empleo, un doctor sin profesión, en pocas palabras, un zapatista en el sudeste de México. En suma, Marcos es un ser humano, cualquier ser humano. En este mundo, Marcos representa a todas las minorías explotadas que han sufrido la intolerancia y opresión y que están resistiendo y diciendo basta y gritando por libertad. Zac de la Rocha, ex vocal, Rage Against the Machine, The Battle of Mexico City. El club revolucionario se plantea fundamentalmente transformar las cosas desde arriba, no desde abajo, a diferencia del rebelde social. El revolucionario se plantea: vamos a hacer un movimiento de rebeldía, tomo el poder y desde arriba transformo las cosas. Y el rebelde social no, el rebelde social va planteando demandas y desde abajo va transformando. El revolucionario tiende a convertirse en un político. Y el rebelde social no deja de ser un rebelde social. En el momento en que Marcos o el zapatismo se convierten en un proyecto revolucionario, quiere decir, en algo que devenga en un actor político, en un actor político dentro de la clase política, el zapatismo va a fracasar como propuesta alternativa. placed in here. What better time than now? Oh, hell can't stop us now! Oh, hell can't stop us!